Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Muy buenas noches, hoy vamos a hablar de uno de los músicos más importantes del jazz. Vamos a hablar de John Coltrane. John Coltrane nació en 1926 en Carolina del Norte. Tras terminar la primaria en 1939, su padre y en una silla nefasta sus abuelos y su tío fallecieron, dejando a cargo de la familia a su madre. En 1945 ingresa a la Marina, donde toca en la banda de músicos. Y más tarde ingresa a la Big Band de Dizzy Gillespie. Por esos años, John Coltrane tocaba el saxo alto, pero al escucharlo a Charlie Parker tocando en vivo, decide abandonar el instrumento y dedicarse al saxo tenor, por considerar que Charlie Parker ya había hecho todo lo que se podía hacer en el saxo alto. Por esas épocas, John Coltrane era un músico considerado por otros como un músico mediocre, inestable, adicto a la heroína y al alcohol, pero que tenía algunos momentos de genialidad. Para solucionar su inconveniente, su adicción a la heroína y al alcohol, y también su adicción al tabaco, en 1957 se encierra en una habitación, solamente con su saxo, donde cada tanto le pasaban comida y agua para poder vivir. Luego de pasar 9 días en la habitación, sale aparentemente recuperado de la adicción al alcohol y a la heroína, no así al tabaco, que fue una droga que no pudo dejar en toda su vida. Y también aparentemente tuvo una especie de epifanía en la cual recibió un mensaje divino que le aconsejaba hacer música para acercarse a la divinidad, a Dios. Es así que alrededor del año 1955 comienza una gran actividad musical que hasta el fin de sus días lo iba a llevar a grabar 50 discos, o sea, 50 discos en 12 años como solista y varios discos como acompañante. Comienza a grabar con Miles Davis. Con Miles Davis graba a fines de los 50 Kind of Blue, Milestones y varios discos muy importantes. Y también él graba como solista discos muy importantes como Blue Train, como Giant Steps, como A Love Supreme, por ejemplo. Vamos a escuchar ahora el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama A Love Supreme. Un tema muy importante por su dificultad. Suele usar para estudiar improvisación todavía. Vamos a escuchar entonces Giant Steps del disco del mismo nombre. La búsqueda musical y también espiritual de John Coltrane lo lleva a investigar distintos tipos de músicas del mundo, en especial la de África y la India. También los discos posteriores de su carrera están bastante ligados al free jazz y a la música experimental. Es uno de los primeros músicos de jazz que empieza a grabar solos realmente largos, en algunos casos solos de hasta media hora. John Coltrane creía que había una música universal que trascendía las diferencias étnicas. También creía que ciertos sonidos o ciertas escalas podían producir emociones y sentimientos específicos. Para Coltrane, una de las metas de un músico era entender las relaciones entre los sonidos y las emociones para poder controlarlas y lograr una respuesta por parte de la audiencia. Según palabras del mismo Coltrane, que tenía parece una fe desmedida en esto, decía lo siguiente: me gustaría darle a la gente algo así como felicidad. Quisiera descubrir un método por el cual, si quiero que llueva, pueda lograr hacer que llueva. Si alguno de mis amigos enfermas, quisiera tocar alguna determinada canción que lo cure. Y que cuando esté en bancarrota, también conozca alguna determinada canción que pueda tocar e inmediatamente reciba todo el dinero que necesite. Bueno, John Coltrane murió de cáncer de hígado en 1967, de una forma bastante sorpresiva. A medio de una gran actividad, nadie se veía venir la muerte de Coltrane. Coltrane es el único músico de jazz con iglesia propia y declarado santo. Luego de su muerte, una congregación llamada el Templo Xavier de San Francisco comenzó a tratarlo como un dios encarnado. La congregación más tarde se unió a la iglesia ortodoxa africana y cambiaron su estatus de dios a santo. Como resultado, la iglesia ortodoxa africana John Coltrane de San Francisco es la única del mundo que incorpora su música y sus poemas a su liturgia. También hay otras iglesias que le rinden tributo. La iglesia episcopal de San Gregorio de Niza de San Francisco tiene una enorme imagen de Coltrane y su saxo, personificado como si fuera un santo en un enorme mural de estilo bizantino. Y la iglesia episcopal de San Bernabás de Newark, Nueva Jersey, incluye a Coltrane en su listado de santos de raza negra. De todas maneras, hasta donde se sabe, John Coltrane no practicaba ninguna religión, salvo la de la música, a la cual parece que era un ferviente seguidor, y creía de alguna manera en todos los dioses y todas las religiones al mismo tiempo. Decía que no había una única religión. Bueno, vamos a escuchar el último tema que tenemos para el día de hoy. Se llama Like Sonny, y bueno, espero que les guste. Buenas noches.